en Costa Rica. El pasado domingo 9 de abril, una bebé de 9 meses fue arrebatada de su coche cuando su madre la paseaba en la vía pública en Paraíso de Cartago. La madre de la bebé es también una menor de edad de tan solo 13 años y, según el informe del organismo de investigación judicial, fue interceptada por un sujeto que la empujó, le quitó a su bebé y huyó por un chayotal. El principal y único sospechoso de haber sustraído a la bebé es un hombre de apellidos Casasola Salas, de 33 años, quien es el padrastro de la menor de 13 años. Según el organismo de investigación judicial, una de las hipótesis principales es que el sujeto podría haber sustraído a la bebé para evadir una prueba de paternidad que tenía agendada para el miércoles 12 de abril. La prueba de ADN determinaría si Casasola era el progenitor de la bebé, lo que implica que el sospechoso se tendría que enfrentar a un proceso judicial por violación a una menor de edad. Nos habla Randall Zúñiga, director del OIJ. Parte de los indicios que se encontraron fue un vehículo que lo manejaba él, así como unas pertenencias de este sujeto y otros indicios más que tenemos. Él le corresponde una cita el día de mañana para determinar la prueba de paternidad. Es una de las hipótesis que manejamos como posible móvil de este rapto de la menor. Y bueno, la prueba siempre se va a realizar independientemente tengamos a la bebé o no, ya que tenemos otros elementos de ADN para poder realizarla. Estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas señalan que en Costa Rica anualmente cerca de 500 menores de 15 años quedan embarazadas como resultado de la violencia sexual, lo que vulnera de forma gravísima el derecho de las niñas a una vida libre de violencia. Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica afirma que está investigando actualmente el caso para determinar si hubo negligencia por parte de las instituciones que deben velar por los derechos de las niñeces en nuestro país. Estas fueron las declaraciones de Gloriana López, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, y Rodrigo Chávez, actual presidente de la República. Es absolutamente inaceptable que la niña madre, que es una niña, haya quedado embarazada aparentemente de un mayor de edad y que estuviera conviviendo con un hombre de 33 años, ex convicto por tráfico de drogas 5 años. A mí eso me parece inaceptable. Entonces yo ya pedí cuentas también, doña Gloriana. Cuéntenos cuál es la posición del PANI al respecto. Sí, buenas tardes. Voy a referirme en dos momentos. Tal vez en un primer momento decirles que el proceso se encuentra en una etapa de investigación clave. En el patronato estamos investigando cómo fue la actuación del mismo. O sea, está pidiendo cuentas internas. Bueno, lo dice así, ministra. Tenemos que ver qué pasó dentro del PANI. Se está haciendo. La prioridad absoluta, absoluta, es hallar a la niña en este momento. Primero, y la otra prioridad absoluta es preservar la integridad física y la integridad emocional del adolescente, que en este momento estaba bajo resguardo del PANI y donde yo particularmente he pedido que no haya televisión para que ella no tenga esta exposición a su integridad emocional. La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública afirman que cumplieron a cabalidad todos los protocolos para atención de la menor y su bebé. Sin embargo, son muchos los cuestionamientos en relación a la violencia sistemática que sufren actualmente los cuerpos de las niñas en Costa Rica y la negligencia del Estado en la atención a este tipo de situaciones. Bueno, quisiera empezar diciendo que lamentablemente este caso que hoy conocemos de una niña de 11 años que queda embarazada producto de una violación no es un caso aislado en nuestra región. Hoy estamos hablando. Ella es Natalia Serrano, es activista y gestora del espacio Desmadre CR, una iniciativa que reivindica las maternidades y crianzas feministas. Nosotros somos la segunda región en el mundo donde hay más embarazos de niñas y adolescentes producto de violencia sexual. Esto claramente genera una gran preocupación porque nos pone a dirigir la mirada a la normalización y la invisibilidad de los embarazos, la maternidad infantil forzada y la violencia sexual que afecta a las niñas en nuestra región. Y a la vez nos muestra que aunque el discurso en este momento está dirigido a culpabilizar a la madre, la realidad es que existe una deuda estatal y comunitaria frente a estos casos, que se guarda silencio, que hay estigma, que hay indiferencia y que por eso es urgente la existencia de medidas legales, sociales y educativas para proteger a las niñas y adolescentes. En ese sentido, es primordial fortalecer el acceso a la justicia para que los crímenes asociados a la violencia sexual contra niñas y adolescentes no queden impunes. Y también entender que obligar a una niña a llevar a término un embarazo, ser madre y además criar a otra criatura que es una niña, debe ser considerada una tortura, un trato cruel, inhumano y degradante. Tenemos que dejar de lado aquel discurso antiderechos de obligar a las niñas que son violentadas sexualmente a parir para después dejarlas abandonadas cuando ya el parto se da y ellas continúan en el ciclo de la violencia en sus comunidades y en sus casas. Desde San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz desde la Asociación Voces Nuestras.